Al contador Gabriel Esmale, a quien lo tenemos en el estudio. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? A la expectativa, te diría. Bueno, han pasado muchas cosas entre el lunes y hoy, noticias que uno va leyendo y que va viendo. Por ejemplo, acabo de ver que estudian, dice la tapa del diario El Día de La Plata de hoy, que estudian un 26% de aumento en el impuesto inmobiliario, en la provincia. En la provincia, sí, sí. En la provincia de Buenos Aires. En materia económica, después vamos a terminar con eso, Jorge. Sí, está bien. Pero en materia económica, la expectativa, que puede ser hoy mismo, ¿está claro? Puede ser hoy mismo, y la realidad, por eso vamos a tratar de hablar despacio, si bien uno a veces está acostumbrado a hablar medio rapidito. Puede ser hoy mismo, pero puede ser también o mañana o a más tardar el viernes, se levanta el cepo. Sí. Ahora, ¿qué implica eso? Que indudablemente lo que hay es devaluación. Claro. ¿Sí? Entonces vamos despacio. Primero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es muy simple. Hasta ayer a las 2 de la mañana, y digamos que se fueron a dormir para empezar a reunirse hoy temprano otra vez, había reuniones del equipo económico del nuevo presidente Macri con los banqueros. Ajá. Sí se habían puesto de acuerdo en algo. ¿Qué que era? ¿Te acordás el dólar futuro? Sí. ¿Te explicamos la operatoria, la de Banoli? Sí, bueno, sí. Los banqueros aceptarían a tener una pequeña quita de la ganancia que iban a tener por haber comprado un dólar a 10 cuando después iba a valer 15. Claro. ¿Se entiende, no? Sí, sí. O sea, la operatoria de dólar futuro es, yo hoy te pago algo para comprarte en marzo, en abril, un dólar a 10. Si después el dólar está a 15, yo te pago 10. Claro. ¿Sí? Y me ganó la diferencia. Exacto. Bueno, esa diferencia que la iba a poner el Banco Central, habrían aceptado los banqueros tener una quita. Primer tema. A su vez, tanto los distintos bancos extranjeros que están en la República Argentina estaban llamando a sus casas matrices, especialmente los bancos españoles, como el Galicia, el BBVA, el Banco Francés. ¿Por qué? Porque el gobierno les pidió plata, el gobierno les pidió dólares, los bancos están dispuestos a darlos, pero por las normativas legales, especialmente de España, la plata esa no puede salir de la Casa Central de España, sino que tiene que venir de otras sucursales o bien del mismo Banco de Argentina. Bien. Con eso que te quiero decir, Jorge, que también se habían avanzado en eso. También se habrían, tendrían acordado con el JP Morgan una determinada plata. Con lo cual, a la espera de que ese paquete de plata entre a la República Argentina, el anuncio del levantamiento del cepo es automático porque la norma ya está redactada. Ajá. ¿Está claro, no? Sí, sí. La norma, el decreto por el cual se levanta el cepo, ya está redactado. Ni bien se cierren con esos bancos, viene la devaluación y automáticamente se levanta el cepo. Bien. Vamos por parte, dijo Jack. Bien. Devaluación. ¿A cuánto se va a ir el dólar? Nosotros lo dijimos también en algún momento que había dos posibles alternativas. Una alternativa era que lo dejaran correr hacia arriba, muy arriba, para que después el mercado solo lo baje. Y la otra alternativa era la inversa, era que lo dejaran bajito y que el mercado solo lo suba. La realidad es que lo más probable que pase es la primera alternativa. Bien. ¿Ah? Entonces, en un primer momento, guarda que el dólar, en un primer momento, se puede ir a 15, por ahí un poco más, pero la estabilidad va a estar dada entre 13,50 y 14,50. ¿Estamos? Ese va a ser el valor del dólar. Sí, sí, eso es lo que hablan los medios hoy, ¿no? Exactamente, ya prácticamente está. Eso es devaluación. ¿Se va a ir a precios? También lo dijimos en esta columna. Sí, se va a ir a precios. No en la misma proporción, ¿está claro? Ajá. O sea, si hay una devaluación de un 40%, no significa que van a aumentar los precios un 40%. Sí, una parte se va a ir a precios, pero menos de lo que sería el porcentaje de la devaluación. Ahora bien, el levantamiento del cepo significa que yo puedo agarrar directamente la plata que tengo en el bolsillo e ir a la ventanilla del banco y comprar los dólares que quiera, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque primero, van a haber limitaciones a la compra de dólares. O sea, me van a poner para todos por igual, vamos a llamarlo así, Jorge, para todos por igual, un límite a la cantidad que puedo comprar por mes. Primer tema. Segundo tema, tengo que tener los pesos bancarizados. Uh-huh. Es decir, que no puedo ir con plata en el bolsillo. Uh-huh. ¿Está claro? Y tercer tema, ¿viste que antes teníamos que pedir el permiso en la AFIP primero? Sí. Bueno, ahora va a ser al revés. Yo, me van a dejar comprar los dólares, pero luego la AFIP me va a investigar a ver si yo tenía la capacidad de compra de esos dólares, y si no la tenía, voy a tener una inspección. Ajá. ¿Estamos? Esto ya está claro. Entonces, recuerden, porque esto, Jorge, te lo vuelvo a decir, esto puede estar pasando entre hoy y el viernes. Uh-huh. Es más, creemos, sinceramente, que hay muchas chances de que sean el día de hoy. Recordemos, muchos que nos vienen escuchando, yo te diría, ya saben lo que venimos pensando, ya saben cuáles serían las consecuencias. Insisto que vamos a tener unos primeros 6 meses bastante duros, donde los asalariados seguramente no van a ser los ganadores en este partido, donde lo que nosotros creemos es que va a haber una devaluación de un porcentaje, una suba de precios por debajo del porcentaje que se vaya a devaluar, y escuchá esta, Jorge, A ver. Aumentos salariales por debajo de lo que suban los precios. Vos hoy decías en los titulares que Barrio Nuevo va a pedir un 50%. Uh-huh. La semana pasada salió Moyano a pedir un 28%, y al otro día Moyano dijo, me parece que me quedé corto, ¿sí? Pero te repito, la ecuación que viene de acuerdo a lo que están manejando el equipo económico es un porcentaje de devaluación, por debajo de ese porcentaje aumento de precios, y por debajo del porcentaje de aumento de precios, aumento de salarios. Esto me parece que es lo que viene, y como te expliqué la semana pasada, Jorge, la variable de ajuste, ¿sabes cuál va a ser? La tasa de interés. 38% anual. Ayer convalidó, alguna vez también lo explicamos, normalmente el Banco Central emite lo que se llama Lebacs. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en la Lebacs de ayer, Stutzenegger convalidó tasas de interés del 38% anual. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿En qué nos puede impactar a nosotros? De dos formas. Si yo tengo unos pesitos, aguantalos. ¿Por qué? Porque va a subir la tasa de plazo fijo. Claro. Entonces va a pasar a ser una buena opción hacer un plazo fijo, donde por primera vez en muchos años lo que podríamos llegar a tener es tasa de interés positiva. Es decir, una tasa de interés que paga los plazos fijos por encima de la inflación. Uh-huh. Así que si tengo unos pesitos, aguantalos. Y si llegás a tener algún crédito a tasa variable, preocupate. Qué grande, qué lindo, mal, ¿eh? Y bueno, es la realidad. Porque si sube la tasa de los plazos fijos, como muchas veces explicamos, automáticamente sube la tasa de los créditos. ¿Sí? Esto, muchachos, es lo que va a estar pasando en estos días y es fundamental para la economía argentina en, ¿cómo poder decirlo? El rebote que tenga, uh-huh. ¿Sí? Para que se entienda, sí. El rebote que tenga en los mercados toda esta serie de medidas es lo que puede llegar a definir el futuro de nuestra economía. Esto también está enganchado con el tema de la quita de las retenciones que hablamos el lunes. Sí, sí, sí. ¿Ah? O sea, en la quita de las retenciones, nosotros en un primer momento pensamos que iba a haber la quita, iban a esperar unos días para devaluar. Pero evidentemente el sector del campo le dijo, mirá, con la quita de las retenciones sola no me alcanza, devalúame también. Claro. ¿Sí? Entonces apuraron esta medida, la trabajaron durante todo el fin de semana, la trabajaron durante estos días. De acuerdo a los datos que nos pasaron a nosotros desde el lunes, que el decreto ya está redactado y desde ahí que empezaron las negociaciones con los bancos y que la estarían cerrando ahora. Ni bien la cierren, repito, primero devaluación, luego levantamiento de cepo, pero el levantamiento de cepo no es para que estemos todos muy contentos, digamos, porque no va a ser tan libre, ¿sí? Uh-huh. En un primer momento. Bien, bien. A ver, quien pensaba que Macri iba a hacer otra cosa, no leyó muy bien lo que, digamos, venía hablando en campaña, digamos. Digo, no hay que horrorizarse Hoy con lo que está haciendo el presidente Macri, digamos. No, o sea, la verdad está cumpliendo... Con un poquito más de dulce o de dulce de leche, lo decía en campaña electoral, pero es lo que se estaba anticipando. Esto es lo que se hablaba en campaña electoral, que sonaba tan lindo, digamos. ¿Te acordás, Jorge, cuando en plena campaña, y yo diría también inclusive en campaña de las PASO, uh-huh. nosotros acá hablábamos de gradualismo shock? Uh-huh. Y le poníamos cada política y le poníamos el nombre de cada candidato. Exacto. De lo que iba a hacer. Bueno, está haciendo más o menos lo que dijo que iba a hacer. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, para que se decida el futuro de la Argentina en materia económica, tenemos que esperar a ver cómo lo toman los mercados estas medidas. Bien, ayer teníamos una discusión anoche donde algunos decían, no, ya toda la devaluación fue a precio. Nosotros insistimos, no creemos que todos, que el 100% de los precios en la economía se estén manejando con un dólar de 14. Puede ser que algunos sí, o que la mayoría sí, pero no todos. Bien. Entonces, el hecho de subirlos, va a haber algo que se vaya a precio, indudablemente. Gabriel, digo, es digo, yo escucho algunas cosas, por ejemplo, que habla este gobierno, que me hacen volver al pasado, digamos, a Cristina. Precios cuidados en canasta navideña. Bueno, pará. Bueno, listo. Me gusta que me vaya sacando temas así. Dale, vamos. Dale. Digo, vos me hablás del dólar y todo eso, y a mí me interesa más el día a día. Pero bueno, por eso, no, pero... Yo ayer leí precios cuidados en canasta navideña. Cuando yo te hablo del dólar, te hablo de la devaluación, te hablo del cepo, es porque repercuten en el día a día nuestro. Te vuelvo a decir, si vos vas a tener una devaluación del 50%, y vos decís, ¿y a mí qué me importa que me devalúen el 50%? Porque yo no tengo un solo dólar ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero te digo que esa medida se te va a volcar un 30% a precio, vos me decís, ah, eso sí me impacta a mí. Claro. Entonces, claro. Pues, de ahí que nosotros toquemos este tema en sí, porque nos parece que es muy importante para lo que es la economía doméstica. Ahora bien, ayer se dio a conocer, pero hay que leerlo bien. A ver. Lo de precios cuidados se prorrogó por 3 meses. Sí. Y vamos a leer todo lo que pasó, Jorge. Lo que sí también se sabe es que de 500 y pico productos que están en precios cuidados, vamos a pasar a menos de 100. Uh-huh. ¿Qué productos van a quedar? Van a quedar solamente aquellos productos que sean de primerísima necesidad. Uh-huh. Es decir... Van a desaparecer de precios cuidados, ¿qué cosa? Va a desaparecer, ¿te acordás que había bronceadores, por ejemplo? Sí. Bueno, esas cosas van a desaparecer. Van a quedar solamente, repito, los productos de primerísima necesidad. Uh-huh. 3 meses, termina el marzo. Sí. Seguime porque todos estos datos no son menores con respecto al futuro también. Sí. En ese mismo contexto, la Serenísima y la Asociación Criadores de Pollo se bajaron de precios cuidados. Exacto, sí. Enojados se bajaron. Enojados, con lo cual no es un dato menor. No. En ese mismo contexto también... La Serenísima había hecho una leche con un envase especial para lo que era precios cuidados, que era el envase azul, que se vendían, que acá vendían en Walmart, la Cope y demás... un precio menor, creo que estaba 8 pesos. Sí, y que te ponían en algunos supermercados, tenían restricciones a la cantidad que te llevaban. Claro, era una o dos sachets por día, entonces, o por persona. Digamos. Repetimos, precios cuidado vigente por 3 meses, vence en marzo. Lo que también va a estar vigente por 3 meses, que también va a vencer en marzo, es el plan 12 cuotas. Exacto. Ahora, ¿por qué? Porque alrededor del 15 de enero, y lo piensan hacer muy rápido, lo que va a intentar este gobierno... es el famoso pacto social. ¿Qué es el famoso pacto social? El pacto social es poner en una misma mesa al sector que agrupa a los empresarios con sus distintas cámaras, a los sindicalistas y al propio gobierno, donde firmen, mirando, por supuesto que cada vez que hay un pacto social, es mirando para adelante el tema de un límite a los aumentos de precios y un límite a los aumentos salariales. Por eso que lo hacen nada más que por 3 meses. Porque el 15 de enero van a empezar las reuniones. Ahora, yo soy muy escéptico, pero muy escéptico, en algo que se está hablando hoy. ¿Qué es? Que se retrotraigan los precios. El tipo que compró ya compró. El que compró con aumento, ya compró con aumento. Claro. Entonces, ¿cómo le decís? O sea, vos la carne sí la podés bajar de 110 mango a 80. Pero a lo que yo vi esto, si vos tenés, sos un almacén, sos un mini mercado de barrio, y ya compraste el paquete de yerba esta semana a X peso, y mañana te digo que tenés que bajar los precios a lo que era en noviembre, que está por debajo de lo que vos lo compraste, ¿qué va a pasar? ¿El mayorista te va a reconocer la diferencia? Claro. No. Por eso decimos que ese pacto va a ser mirando para adelante. Y dificulto que sea mirando algo para atrás. Bien. No veo. Bien. Pero por eso que están metiendo 12 cuotas y por eso que están metiendo precios cuidados por solamente por 3 meses. ¿Usted sabía que durante el fin de semana no hubo cal y cemento en la barría? No lo sabía. Sabía que habían subido los precios. Subieron los precios. La cal vale 87, la bolsa valía 70 y moneda. Perdón, el cemento, la cal también aumentó. Pero esto fue después del balotaje. Algún empresario de la industria del cemento me había anticipado que no iba a haber aumentos hasta después del balotaje. Que estaba como acordado el tema y de hecho aumentaron y lindo el costo de la bolsa de cemento. Sobre el fin de semana no había en las casas de materiales de construcción más importantes de Olavarría stock de cal y cemento. Bien. No sé si no había o no daban o no querían vender. Que esa es otra. A ver, uno no puede entrar a los depósitos de los negocios que te dicen, che, no hay. Necesito un fierro de tantas pulgadas. Bueno, no hay, no entregan hasta. Primero hasta que no asuma Macri y después hasta que no se conocieran las medidas, que no está pasando ahora. Hasta que no se acomoden estas medidas que se están anunciando ahora, no va a aparecer nada. O sea, a ver, poniendo un adjetivo lindo, si querés, vamos por así, están muchos del sector empresario, muchos del sector comercio, muchos, no estoy diciendo todos, que quede claro, por favor, muchos están tomando una actitud defensiva. Sí. ¿Cómo defendés tu negocio? ¿Cómo defendés tu empresa? En muchos casos lo defendés o subiendo los precios a lo que vos crees que va a pasar o bien cuidando el material que vos tenés, claro. Cuidando el bien que vos tenés, claro. Lo defendés hasta último momento. ¿Sí? Y eso es lo que pasó. Otro comentario, Jorge, durante el fin de semana también subieron los pasajes de micro de larga distancia. Sí, exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, evidentemente esos precios han subido todos. Nosotros creemos que es muy probable que se llegue a el pacto social, lo logre este gobierno, yo creo que sí, que lo va a llegar a lograr, pero ya lo va a lograr con una devaluación hecha, con los precios que ya van a haber subido para absorber esa devaluación, y lo único que va a quedar es negociar salario. Y repito una vez más, va a haber un porcentaje de devaluación, por debajo de eso va a ser el porcentaje que se vuelque a precio, y por debajo de eso va a ser el aumento salarial. Totalmente. Por más que patalén. Eso es lo que se viene, es muy importante lo que vaya a pasar hoy, mañana y el viernes, ¿sí? Y bueno, nos quedaron temas de las vacaciones para el día viernes. Sí, veremos el tema de las vacaciones. La verdad que yo no sé si la gente toma con demasiada dimensión qué es lo que está pasando con la economía. Yo siempre insisto que el tipo común toma dimensión de las cosas cuando le pegan directo en el bolsillo. Directo, ¿no? O sea, vos decís, va a aumentar tal cosa tanto por ciento y la reacción no está hasta que tenga la boleta en la mano, me parece, ¿no? Bueno, lo que siempre tratamos de hacer, Jorge, es tratar de tomar conciencia que nosotros también podemos tomar actitudes defensivas. Exacto. ¿Sí? Entonces, parte de esas actitudes defensivas era cuando muchas veces, y nos hemos reído sí, juntos, sí, Jorge, sí, nos cargaban. Hablábamos de decir, bueno, si te sobraron unos manguitos, comprá yerba, comprá detergente, comprá aceite y guardalo. Eso es tener una actitud defensiva de defensa de nuestro bolsillo. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros podemos tomar ciertas actitudes que nos ayuden, y lo que tratamos de explicar desde acá es lo que va a pasar, o lo que nosotros creemos que va a pasar. Sépanlo, muchachos. Va a haber una devaluación, la devaluación va a estar en torno al 50%, esto va a estar pasando en estos días, gran parte de ese 50% se va a volcar a precio, con lo cual difícilmente la inflación del año 2016 esté muy por debajo del 25%, por no decir que va a estar más cerca del 30%, ¿sí? Y los aumentos salariales van a estar en el 20 y pico. Sí, de la única forma, a ver, porque si no, si me cierran los números. Si me equivoco, dígame si me equivoco. De la única forma que pueda haber menos inflación que la que usted dice es que se caiga el consumo mucho más. Precisamente, porque este gobierno, y lo explicamos el lunes, Jorge, la variable de ajuste, a diferencia del gobierno acá, la variable de ajuste es la tasa de interés y no el consumo. Uh-huh. O mejor dicho, al revés, si querés. La variable de ajuste para la inflación es el consumo. ¿Qué van a tratar de hacer? Enfriar el consumo. Que nosotros compremos menos y de esa forma frenar la inflación. Bien. De ahí, para hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Sacarnos plata del bolsillo. Uh-huh. Para que nosotros compramos menos. ¿Cómo nos sacan plata del bolsillo para que nosotros compremos menos? Muy fácil. Subiendo los precios, por un lado, entonces termino comprando menos productos, y subiéndome la tasa de interés. Uh-huh. Cosa de que si yo tengo algún pesito, esté tentado a, en lugar de ir a comprar lo que sea, a ponerlo en un banco en un plazo fijo. Uh-huh. De ahí que se manejan, como decíamos, ayer tasa de 38%, pero guarda que las tasas pueden llegar a seguir subiendo. Uh-huh. Guarda que estamos vislumbrando para enero, ¿sí? Y cuando te digo enero o febrero, te digo más cerca del final de enero, tasas del 40 y pico largo. No sé si soy claro. Eso, ¿qué impacto? A ver, tasas de, ponele, un 38 o 40%, ¿qué impacto tiene en el... Ay, nos salvamos. justo se miré. Barovero. Bien. Estoy tapado. Sí. No, es la primera vez que levanto la vista. Justo levanté la vista y estaba estirándose Barovero ahí. ¿Qué impacto tiene eso en las personas que están pagando un crédito a tasa variable? Diría, Banco Provincia debe haber vendido miles y miles de créditos con tasa variable en los últimos tiempos, porque lo ofrecían durante este año muy... ¿Te va a subir la tasa de interés? ¿Te sube lo que vos estás pagando? Ajá. Pero no se sabe qué impacto tiene directo. No. El impacto directo nunca lo sabés hasta que no te llega. Claro. ¿Sí? La realidad es esta. La tasa se conforma en gran medida con, te dicen, tasa variable, tasa fija. Uh-huh. Y la tasa variable es siempre partiendo de la tasa madre. Uh-huh. ¿Sí? O sea, la tasa original del crédito. Uh-huh. Entonces, a vos lo que te va a subir es, te va a subir tantos puntos esa tasa de la tasa madre original del crédito. Uh-huh. Lo que te quiero decir es, vos estás pagando una cuota y en la cuota vos tenés una parte de devolución de capital, de la plata que te prestaron, y una parte de intereses. Uh-huh. Esa parte de intereses te va a subir, indudablemente. Uh-huh. Bien. Gabriel. A ver, perdóname, uh-huh, tampoco llevar pánico, ¿no? La cuota no se te va a ir al doble, claro, que quede claro, ¿no? Pero sí que la cuota se te puede ir entre un 30 y un 40% arriba, no tengo ninguna duda, ¿eh? Sin duda. Gabriel, no sé si te queda algo más. No, nos quedan temas largos porque tenía ganas de irnos de vacaciones, Jorge. Íbamos a pasear por Chile, por Uruguay, por Brasil, por la costa argentina. Qué lindo. Así, no tengo precios y todo, ¿eh? Bueno, lo dejamos para el viernes. ¿Cuánta plata tenés? ¿Yo? Porque arranqué. Tenemos hasta de 125 mil pesos la semana. Sí, menos 25 mil. Menos 25 mil tengo. ¿Me escuchaste, no? Sí. Tenemos alojamiento hasta de 125 mil pesos la semana. Qué lindo. Bueno, yo paso, pero bueno, por ahí tenemos algún oyente que quiere gastarse 125 lucas en... Después tenemos opciones más baratas, por supuesto. Sí. ¿En dónde es eso? ¿Viste? Lo vamos a ver. ¿Eh? En Brasil. En Brasil. Qué lindo. Bueno. Y en perdón. No, perdón. ¿La de 125 mil la semana? Sí. En la costa argentina. Ah, en la costa argentina, mira vos. En la costa argentina. Bueno, dígame quién conoce que va y gasta esa guita en una semana y lo vamos a visitar. No vamos a comer asadito. No vamos a comer asadito. No le va a preocupar si paga 120 pesos el kilo, ¿no? Pero bueno, no. ¿Cuánto valdrá el kilo de asado en la costa? Pero hablando en serio, tenemos precios de muchos lugares de Uruguay, entonces vamos a tratar de hablar. Adelante una sola cosita. Sí. Cortito. ¿Sí? Que es un poco el cierre de lo que va a ser la columna del viernes. Pero cortito porque estamos a mitad de diciembre, ¿no? Sí. Y ya termino, Jorge, estoy repasado. Si yo me quiero ir de vacaciones al exterior, sí, más vale que tenga ya el paquete comprado. Claro. Si no, lo tengo que estar repensando. Primer tema. Y si a mí el bolsillo me da, aunque sea para tomarme unos días en la Argentina, no hago nada. Esperá. Claro. No salgas a reservar ahora, no salgas a llamar ahora. Espera. Está bien. Bueno, Gabriel, gracias. Hasta el viernes. Nos vemos, Jorge. Gracias. La columna económica, el contador Gabriel Esmale, en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.